Pasaron 35 minutos de la hora 10 aquí en la mañana y ya lo tenemos al señor Adrián Zelayeta para ir despejando dudas. Hoy nos vamos a meter nuevamente a charlar, si se quiere, por... A ver, a colación de esta noticia que contábamos la semana pasada, que lo dejamos a modo de título, de Satial y Vientre Plano, que han imputado por publicidad engañosa a estos dos laboratorios que prometen milagros. Y esto que contábamos, ¿no? Sí, yo me como una docena de factura, pero le pongo a Satial, así que está todo bien. Pero esto es solo un ejemplo. Así nos podemos quedar con muchísimas cosas, con la Coca-Cola, con un montón de otros productos que también, ¿no? En algún momento debería, lo que usted viene insistiendo y pidiendo también en esta columna, ¿no? Que se promulgue de una buena vez y que se aplique la ley de etiquetado. Así es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, efectivamente, a partir de lo que charlábamos el otro día, uno se encuentra con que, en este caso son dos productos, pero hay muchos más que efectivamente, muchas veces cuando se promocionan y uno lo ve en programas también con algún con ciertas características, con horarios que son característicos, y muchas veces promocionados por importantes comunicadores, podríamos decir, ¿no? Marley, creo que en un momento también, pobre Marley, le caigo a Marley, pero en un momento también promocionaba productos que en realidad se venden como productos dietarios, porque lo que no son, son medicamentos. Claro. Entonces, de alguna manera eso lo pone en situación de una venta libre, de un consumo libre, pero que efectivamente no cumplen con lo que aparentemente prometen. Y ahí es donde se genera la controversia. La realidad es que hoy por hoy no hay un producto que permita salvaguardarte de subir de peso si uno no hace si uno no está habituado a tener una dieta más o menos balanceada, ¿no? Cuando digo dieta no me refiero a dieta de adelgazar, sino lo que habitualmente comemos como parte de nuestra alimentación diaria. Y ahí es donde se provocan un poco esos mensajes contradictorios, porque a veces los productos te indican que vos podrías comer cualquier cosa o comer de todo, o que si no te cuides mucho porque vos te tomás algo de esto y ya está. Yo me acuerdo hace mucho el Reduce Fast Fat, sí, ¿no? Fat Fast. Y el Reducin 10 y gente que ha hecho, había uno que se llamaba el gurú del adelgazamiento, un mexicano que nos vendía acá. Y la verdad es que hace muchísimos años que productos como estos están jugando con parte del desconocimiento que puede tener la gente y por otro lado también con esa realidad que llegan los momentos, podríamos decir, estamos empezando un poco con la, entonces te mirás la panza, te ves la buzarda, decís, che, tendría que adelgazar un poco, ¿cómo hago para adelgazar todo lo que me comí en la pandemia? Claro. Y ahí es donde... Justo estás picando tu casa, así te dicen, pero le pongo listo, a la picada Satial y ya estamos. Exactamente. Por eso Satial, ¿no? Le mandamos un saludo, pero justo lo estamos usando como ejemplo, como en su caso fue el Reduce Fast Fat. Entonces, lo que nos sucede es que nosotros estamos teniendo, en general, depende incluso, como lo charlábamos en otras ocasiones, pero las clases sociales más bajas son las que menos acceso a alimentación saludable tienen, porque paradójicamente las alimentaciones aparentemente más saludables son también más costosos. Lo decíamos el otro día, si no tiene sal y no tiene azúcar es más caro que si tuviera sal y azúcar, parece insólito, ¿no? Pero también es verdad, hay muchos alimentos procesados y ultraprocesados que aportan gran cantidad de calorías, tienen sal, azúcar, etcétera, y la verdad es que no son buenos. Y a eso, si a eso se le suma que hay un producto que aparentemente propone entonces que vos puedas comer algo de eso y mantenerte o bajar de peso, igual siempre esos productos te dicen con una dieta equilibrada y realizando actividad física, que es un poco la cobertura con la cual ellos te dicen, bueno, yo no estoy proponiendo nada. La verdad es que si uno come adecuadamente con actividad física, No hace falta ningún producto. El tema es que, bueno, tenemos eso, ¿no? Digamos, los productos se asocian a veces con alimentos que son saludables y no es así, o con una vida saludable, como pasaba en su momento con los cigarrillos, ¿no? Cuando uno veía que los cigarrillos estaban asociados a vida al aire libre, a la aventura, y en realidad es un producto muy nocivo. En este caso, también a veces este tipo de productos lo que nos llevan es a pensar que porque uno lo puede utilizar va a tener una vida más o menos saludable y en realidad si uno consume grasas, consume altas cantidades de azúcar o de sal, en realidad estamos teniendo un riesgo, como hablábamos la vez pasada, con respecto a la nutrición, ¿no? Y acá se está tratando de hacer una ley de promoción de la alimentación saludable, que es la que ya tiene media sanción, creo que es por parte de senadores, que básicamente lo que está planteando es que los productos tendrían que tener una etiqueta de advertencia de que son altos en sodio o sea en sal, altos en azúcares o altos en grasas, grasas que no son buenas, porque hay grasas buenas, podríamos decir, y grasas malas. Bueno, las grasas malas, para decirlo así, ¿no? También regulan las publicidades, y ahí está la cuestión, creo que esto lo hablamos en algún otro momento también. La ley lo que está promulgando es que, por ejemplo, no haya productos destinados a los niños que se asocien con figuras infantiles o con cosas y que en realidad no sean saludables, ¿no? Y, por supuesto, también otro de los pilares fundamentales que tiene esa ley sería que existieran lo que se llaman los entornos escolares favorables, o lo que a veces hay en algunas escuelas sí y en otras no, que son estos barcitos o kioscos, a veces dentro de las escuelas, que la verdad es que como venden productos económicos y ricos, porque hay que reconocerle, los tipos le ponen cosas para que sea rico, en realidad son de baja calidad nutricional y propenden a el sobrepeso, a la obesidad, a las grasas, a los lípidos, etcétera. Entonces, bueno, trata de trabajar sobre eso. Porque, vuelvo sobre esto, el problema es básicamente el consumo, alto consumo de azúcar y de grasas que generan sobrepeso y obesidad, con lo que ya hablamos la vez pasada, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y en realidad nosotros creemos que hacemos un consumo saludable o que podemos elegir, y en realidad estamos consumiendo, como te decía, productos procesados o ultraprocesados que son nocivos. Tené presente que Argentina ha triplicado en los últimos años el consumo de azúcar y ha duplicado el consumo de sal. Creo yo que somos como el primero o segundo país en el mundo en cantidad de azúcar que se consume. Entonces eso hace que no estemos bien. Y bueno, la ley de etiquetado de alguna manera lo que nos permitiría sería analizar esos componentes que tenemos, ¿no? Fíjate vos, hay unas guías alimentarias para la población argentina que plantean qué es lo que se debería comer habitualmente, y esas están basadas fundamentalmente en tratar de disminuir enfermedades que son prevenibles con algo tan sencillo como es el hábito de la alimentación. Claro. ¿No? O hacer actividad física. Un día un profe de educación física me decía, mira, si yo te doy una pastilla, ¿qué te dice? Que te va a hacer bien al cerebro, o sea, que para que no te deprimas. La misma pastilla te va a mantener en peso. La misma pastilla te va a dar fuerza. Sí. La misma pastilla te va a mantener los lípidos bajos, el azúcar bajo, y te cuero decir, esa pastilla la quiero tomar todos los días. Sí. Bueno, ahí es donde la actividad física cumple con todos esos requisitos. Por eso una dieta saludable y algo de actividad física regular son fundamentales en este sentido. Y después, bueno, por supuesto que a veces uno tiene que pensar o tiene que ver que hay poblaciones que no siempre tienen acceso a esas cuestiones. Pero hay mucho, como ya te lo he dicho otras veces, hay mucho de cultural en la comida, y ahí es donde los padres tienen que empezar a hacer ese cambio en lo que ellos comen, pero también en lo que pueden comer sus hijos, ¿no? Sí, esto de... Me quedaba también con un dato de que, lo que decías, ¿no? Debemos ser uno de los primeros países, primeros segundos, en cantidad de consumo de azúcar, de sal. También veía acá un informe de La Voz del Interior que decía que 6 de cada 10 argentinos, el 60%, sufre obesidad aquí en la Argentina. Exacto. Y justo, casualidad o no, coincide con los datos de pobreza aquí en la Argentina. O sea, vos comes mal y tenés estos resultados. Es que para los que somos más grandes, para no decir más viejos, más grandes, La pobreza significaba hace 30 años o 40 años atrás pensar en chicos que estaban desnutridos. Claro. Y eso eran chicos con bajo peso porque no tenían acceso a alimentos con aporte de calorías. Entonces los chicos eran más, más flaquitos, más bajitos, desnutridos y anémicos. Hoy eso se ha revertido, pero no a favor, sino, podríamos, se ha revertido, no, se ha modificado. Hoy hablamos de malnutridos, en vez de hablar de desnutridos, hablamos de malnutridos, y hablamos de malnutridos porque son chicos que tienen sobrepeso u obesidad, pero cuyos alimentos, los alimentos que, a los que tienen acceso, no son buenos o no son ricos en nutrientes necesarios. Que era un poco lo que charlábamos la vez pasada, ¿no? Con esto de que uno tuviera acceso, en cierta medida, a frutas, a verduras, a algún tipo de carne, al consumo de huevos, a lácteos, que son alimentos que aportan vitaminas, minerales y tantas otras cosas más, como una dieta general. Entonces, lo que nos está pasando hoy es eso. Hoy tenemos niños, sobre todo, hoy se está viendo en niños patologías que eran del adulto. El hígado graso, que estaba asociado a personas adultas con una dieta muy desarreglada, hoy se está viendo en chicos más pequeños. Y la verdad es que el porcentaje de chicos con sobrepeso y con obesidad es importante. Y acá también te digo algo, tiene que ver, aunque te parezca mentira, también nuevamente con una cuestión cultural, porque lo que yo me noto en el consultorio es que a veces cuando uno los ve, te dice la mamá, te dice, yo lo veo flaquito. Y vos lo pesás y lo medís y te da que está perfecto. Sin embargo, hay como una imagen también corporal que nosotros tenemos del cuerpo ajeno, que es que si está más pachoncito, es como más saludable. Esto es una cuestión que también a veces todavía perdura, ¿no? El hecho de que vos lo ves, no, yo lo veo bien, y vos cuando lo pesás, el pibe está obeso a lo mejor. Claro. Obeso no es el obeso mórbido, el obeso grandote que no se puede mover. No, obeso es que pasaste por arriba de un coso y estás en obeso. Digo, ¿vos me ves a mí? De esa línea que te marca. ¿Vos me ves a mí? Sí. ¿Vos dirías que yo estoy obeso? No. Bueno, sin embargo, yo me peso, me mido, estoy en el rango de obesidad. Claro, exactamente. Entonces, me conformo con que no me ven obeso, pero estoy obeso. Sí, exactamente. Esa es la realidad. Entonces, bueno, esa imagen que tenemos un poco culturalmente también distorsionada no nos ayuda. Y, bueno, obviamente, el acceso a ciertos alimentos que, como charlábamos la vez pasada, deberían estar mucho más accesibles, es a veces complicado. Permitime dar como, acá yo tomé de esas guías alimentarias como 10 mensajes que me parecieron interesantes. Perfecto. Y como para que nos quedemos con esto. Los mensajes clave que plantean las guías alimentarias para la población argentina dicen que nosotros deberíamos incorporar alimentos de todos los grupos de que haya, es decir, porque a veces también la comida se pone un poco monótona, ¿no? Con el tema de ciertas harinas o ciertas carnes, y uno tendría que ampliar eso, y sumarle actividad física diariamente. Bien. Consumir más agua de la que consumimos, muchas veces se usan bebidas azucaradas o aún esas bebidas que son edulcoradas, pero que tienen todos los ante que se te ocurran. Cuando digo los ante son edulcorante, estabilizante, colorante, todos los ante, ¿no? Después, diariamente comer algo de frutas y verduras, algunos dicen 5 porciones diarias de distintos colores. Consumir menos sal, sobre todo tratar de no agregarle y tratar de consumir alimentos que no tengan sal en su composición. Limitar, como yo te decía, las bebidas azucaradas y los alimentos que tienen azúcar o sal. Consumir leche, yogur, ¿no? Algunos lácteos. Tratar de comer la carne desgrasada, si es que uno le gusta de la carne, está muy, muy bien, pero tratar de buscar cortes que sean más desgrasados. El huevo es una buena fuente de proteína. Y el pescado, por supuesto, a pesar de que no somos muy habitués de comer pescado nosotros en general, ¿no? Y después también aumentar el consumo de algunas legumbres, como son las garbanzos, las lentejas, todo lo que son, digamos, semillas secas, ¿no? Cereales integrales, fundamentalmente, dije frutas y secas y semillas, y alcohol como un uso responsable. Eso es lo que dice las guías alimentarias para que los individuos puedan desarrollarse, y acá eso porque no solo nos va a mantener sanos, sino que además va a mejorar nuestro potencial intelectual y físico. Y eso también es interesante. Bien, perfecto. Y ya con esto nos damos pie para lo que habíamos pensado para la semana que viene, que ya vamos a estar en el mes de septiembre. Y de a poco veo que empieza a salir el sol y no quiero hablar por tomar de ejemplo a otros, sino a mí mismo. Bueno, ahora sí, en vez de una vez, voy dos o tres veces a correr por semana. Le metemos otro, no sé, otra rutina para bajar de peso, porque se viene en diciembre como la gran cosa y hay que bajar la panza. Y esto me parece que también es bueno hacerlo de manera recomendada y decir, no, a ver, no todo el mundo puede salir a correr, no todo el mundo puede caminar. No todos pueden hacer todo. Exactamente. Entonces está bueno que para cada tipo de personas, que es recomendable, cuánto tiempo y demás. Así que eso vamos a encarar la semana que viene, si le parece. Doctor, le agradecemos que se haya acercado hasta aquí. Como nos pasó el martes pasado, también llegamos al final de este programa con esta columna que ya va a estar reflejada en Raíces Rock. .org, la hora 10:50 minutos, señorita Malena Manes, un placer como siempre. Igualmente, Pacho, el placer es todo mío. Un placer, Adrián, también. Ahí está, y lo saluda Adrián, porque hoy lo dejamos sin auriculares, hoy sí, no. Teníamos que decir cosas de él, entonces no dejamos que escuche todo lo que decimos habitualmente. Sí. Ahora sí, nos despedimos, chau, tengan todas ustedes muy, pero muy buenas tardes.